Oh, now. You guys should have been. I wish I'd come. And I'm sending an answer. Oh, how about you and I? You did shit. Go on. Al final el tema. Al final el tema. Dice que el amor se fortalece el corazón, pues anda nuevos caminos que hace olvidar el anterior. Eva, chiquitita, chiquitita. Chiquitita. Se me lo amo. Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Ahí va. Es un sol. Creo que no. Ni decir que he vuelto y que he tocado. Creo que a pesar de tanta melancolía. Me acuerdo. Tanta pena y tanta herida. Solo se trata de vivir. Y esta fue parte de la canción, ¿verdad? En mi alma nada que hay una puerta vacía. Esta alegría que dijiste que tenías que partir. Seguro que al rato, no me acuerdo mal. Inventando otra esperanza para volver a vivir. ¿Vos sabés ese de Babieto? Perdona, hermano mío. No la sé. No la sabes. No, está buenísimo. O sea, si asumiste la red, toco. No.